Bueno, pues ya saludamos entonces a la congresista Fabiola Morales. Bienvenida, Fabiola, a la Casa Verde. Muchas gracias por la invitación. La verdad que hace tiempo no estaba por aquí, así que con muchísima alegría en este arranque de las fiestas patrias estamos juntos. Como vicepresidenta todavía del Congreso. Todavía. Y además, bueno, quiero hacerles notar de que ella fue la primera presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el 2001. Ahí nos conocimos, más o menos, ¿verdad? Así es. Cuando se creó, aunque tenía otros nombres anteriormente esa comisión, pero fue la primera vez que apareció la palabra medio ambiente en una comisión del Congreso, ¿no? La primera vez que apareció como Comisión de Ambiente y Ecología y la única vez, porque luego nuevamente se le volvió a cambiar de nombre. Uh-huh. Y ahora, cosa que a mí me parece un error, pues tiene un nombre que es un ferrocarril. Larguísimo, ¿verdad? Donde se tratan muchísimos temas y tú sabes que cuando se meten muchas cosas en un mismo saco, pues no se trabaja demasiado bien el tema de ambiente y ecología, que es tan importante y tanto impacto, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Parece el título de un director nacional de cualquier institución. Porque es verdad, es muchas cosas, muchos condimentos en el guiso, ¿no? Así es. No se le puede cocinar bien. Así y el medio ambiente, como tú dices, creo que merece ya un tratamiento especial. Hay incluso una comisión, para que los oyentes sepan, especial de cambio climático y biodiversidad, ¿no? Sí. Que se creó también ahora en esta legislatura, ¿no? Que se creó en esta legislatura, ojalá que pudiera ser un poco más activa, ¿verdad? Yo veo que en este Congreso estos temas relacionados con el ambiente y la ecología todavía no despiertan la conciencia que nosotros quisiéramos, ¿no? Uh-huh. O bien se polarizan y por tanto se vuelven conflictivos, ¿verdad? Ya. O bien la gente no se interesa demasiado, ¿no? En el periodo pasado yo creo que se hicieron grandes avances y entre ellos lógicamente la ley de ambiente y ecología. Uh-huh. Porque el Perú no tenía una ley de ambiente y ecología. Es verdad. Y a nosotros sí nos tocó presidir una comisión no solo multipartidaria sino multisectorial en la que participaron varios ministerios para estudiar el código y uh-huh. dar a su vez una solución que fue la ley de ambiente y ecología. Y hubo, ¿no?, todo un debate además con todas las emergencias. Sí, sí. Para que se hiciera, bueno, no siempre una ley es a gusto de todos, pero sí por lo menos hubo un trabajo de consenso, ¿no? Sí, bueno, hubo algunos puntos que nos hubiese gustado que pudieran haber sido mejores, pero la ley salió, ¿no? Pero eso no debería ser así, ¿no? No digo lo que, yo no voy a decir lo que es justo, ¿no? Pero si se empieza con el tema ambiental, que es importante en una legislatura, ¿por qué en otra baja de intensidad? Y estoy de acuerdo contigo, porque hago un seguimiento permanente en comisiones, en congresistas, y a veces se habla del tema ambiental, pero se habla, no digo solo con ligereza, sino que se nota que los congresistas no tienen la capacitación suficiente para temas importantes, ¿no? Falta la sensibilidad, ¿verdad? Bueno, nosotros seguimos trabajando con el tema ambiental ya en diversas comisiones. Por ejemplo, dentro de la Comisión de Energía y Minas, estamos trabajando energías limpias y sustentables, uh-huh. El seguimiento de los PAMAS, el seguimiento de los CIAs, que son los programas de las empresas, pues para tener cuidado con el ambiente, la ecología y el aspecto social. Y luego también dentro de lo que es la Comisión de Agricultura, todo el tema que tiene que ver con el uso del agua, uh-huh. La lucha contra la desertificación, y no solamente, digamos, a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, a través del Parlamento Latinoamericano. ¿Dónde eres vicepresidenta también tú? Ahí soy vicepresidenta también, y a nivel internacional, yo he estado, por ejemplo, hace algunos meses en el África, uh-huh. en Cabo Verde, justamente participando de una reunión internacional de representantes de los distintos congresos en el tema de la lucha contra la desertificación. Que es, ¿no?, clave, ¿eh? Es clave. Clave, en el mundo es clave. Y no estamos todavía concientizados de esa manera. Uh-huh. Creo que tenemos que hacer un pequeño corte, unos segundos, sí. Permíteme para la hora, y enseguida estamos de nuevo con Fabiola Morales. No te pases la luz roja. Tu vida y la de los demás están en juego. Sé precavido. Te lo recomienda Mitsubishi Motors. Bueno, pues aquí estamos y vamos a empezar con una llamada del público, que es lo que a mí me encanta. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, habla la señora Angélica. Hola, señora Angélica, ¿de dónde me llamas? Miraflores. De Miraflores. A ver, ¿qué nos quieres contar, por favor? Este es tu espacio. Buenos días. Quería hacerle una consulta o una sugerencia a la congresista, que ¿por qué no ponen más énfasis en bajar los impuestos a la gasolina que menos contamina y más bien subirle el impuesto a los que más contaminan, en el caso de diésel o de la 84, uh-huh. de octanaje, uh-huh. porque son más cantidad de gente que utilizan esos combustibles, contaminan más, y somos menos los que utilizamos carros nuevos nos esforzamos comprándolos y pagamos una mejor gasolina justamente para no contaminar. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien tu observación. Muchas gracias por llamar, Angélica. Yo creo que ahí, anticipando un poco a lo que diga ahora Fabiola, es un tema que estamos todos queriendo convencer al MEF, ¿no? Es el MEF el que está diciendo el Ministerio de Finanzas que cómo es, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos. Sí, bueno, y el ortodoxo ministro de Economía, el señor Carranza, ¿verdad? Que no se mueve de sus planteamientos. ¿Por qué? Si es algo muy, como es, dice Angélica, muy es, natural. Es natural y es justo, ¿verdad? Claro. Es absolutamente justo. Pero pareciera que hay ahí, no sé, a veces una visión populista porque se cree pues que los que usan combustible más sucio son más pobres o lo que fuera, ¿no? Pero la verdad es que están contaminando más. Y entonces aquí el concepto debe ser quien contamina paga, es decir, quien más contamina lógicamente paga más, ¿no? ¿Y se los tiene usuarios? se tiene que partir de ese principio. Yo estoy de acuerdo y no sé si la legislación lo está recogiendo esta idea, pero yo me comprometo a hacer un proyecto de ley en ese sentido. Ojalá haya esa agilidad entre los dos poderes, ¿no? A veces el legislativo y el ejecutivo, y se pueda convencer de algo que ya es, porque evidentemente estamos ante una agresión en la contaminación de las grandes ciudades, por una suma, ¿no? Entre el parque obsoleto, cómo se maneja, y el combustible, como tú dices, todavía el combustible de 84, me parece, ¿no? En el Perú, eso es inaceptable. Entonces, ¿cómo es posible que no hagamos lo que tú dices, lo que dice Angelina, ¿no? Quien usa un combustible más sucio es más caro en impuestos y al otro porque le beneficia. Contamina más. Y el usuario irá cambiándose poco a poco. Así es. Claro, hay que dejar el tema del miedo a tomar medidas, ¿no? Por el populismo a favor de la población. Yo creo que la población está mucho más preparada que lo que los políticos muchas veces piensan, ¿no? Sí, y además, de pronto, no solamente trabajar con el Ministerio de Economía, sino con el Ministerio de Salud. Yo creo que el Ministerio de Salud tendrá la suficiente sensibilidad y para estos temas, ¿no? Porque, lógicamente, esto produce enfermedades de todas formas y, sobre todo, respiratorias. Y ahora, pues, con la gripe H1N1, claro, esto se complica peor y es un tema ambiental y de salud. Y de salud, claro, que está todo relacionado. Pública. Vamos a ir a temas puntuales, ¿te parece, Fabiola? Porque tienes entre manos reglamentos, leyes que a nosotros nos interesan muchísimo. Comenzando por uno que al cual le hacemos seguimiento hace ya, yo voy a decir, años, y que no comprendemos por qué todavía no está resuelto. ¿Qué pasa con esos benditos reglamentos, la ley del etiquetado de transgénicos? Sí. Bueno, yo voy a ser aquí absolutamente sincera, como siempre, Alberto. Sí. Y la verdad es que detrás de esta falta de decisión en el mismo Congreso, siempre hay pues los grandes lobbies de muchas empresas, no todas, pero muchas, que son irresponsables desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Y es más, también desde algunos técnicos del Poder Ejecutivo que lamentablemente tienen miopía sobre el tema de los productos transgénicos. Así que mientras todos sabemos que los productos transgénicos, bueno, son una mutación genética que trae unas consecuencias muy puntuales en contra de la salud, en contra de la misma agricultura. ¿No? Aunque digan que no está demostrado, sí, hay muchos hechos que lo demuestran. Pero, por ejemplo, el tema de las alergias es evidente. Es decir, totalmente. A veces no se sabe por qué se tienen determinadas alergias y allí yo creo que ya se ha estudiado el tema y es evidente. Pero además, nadie puede decir pues que estos productos no son más resistentes a los antibióticos, por ejemplo. Claro. Y el otro tema de la toxicidad. Es decir, son muchos de ellos tóxicos. Ahora, ¿por qué se utilizan? Porque dan mayores volúmenes, de cantidad producción. De producción y, claro, cara a lo que es vender más, exportar y sobre todo ganar más, o sea, ahí hay intereses muy claros, ¿no? Claro. Pero justamente nosotros estamos llamando la atención en el sentido que no solamente hacen mal o harían mal a la salud, sino también a la agricultura. De todas las maneras. Y una cosa, por ejemplo, que no se puede discutir es que afectarían lo que nosotros tenemos como un valor, que es la biodiversidad. Y dentro de la biodiversidad nosotros tenemos la riqueza de tener productos muy variados. Por ejemplo, yo creo que en el mundo no hay la gran cantidad de variedad de papas como la que nosotros tenemos. No son cientos, son miles la cantidad de variedad de papas. Entonces, ¿qué haría un producto transgénico? Uniformaría el del tipo de tapa. A lo mejor tendríamos una papa muy bonita, de forma, ¿verdad? Y muy atractiva, papas de esas. Pero muchas de esas, y perderíamos toda la diversidad. Qué riqueza nutricional. Qué riqueza, exactamente. No solamente desde el punto de vista estético, el punto de vista del valor, incluso turístico como país, sino nutricional, etcétera, ¿no? Y entonces, esto le hace mal a la agricultura. Y por otro lado, fíjense, el proyecto que nosotros presentamos, además, es un proyecto, como se puede decir, muy light. Lo único que estamos proponiendo es que la gente sepa lo que está comiendo. Pero claro. Y ya querrá, si algunos quieren comer productos transgénicos porque sean mal bonitos, mal grandes, no sé, más estéticos, que los coman. Pero si otros pues prefieren no comerlos por el tema. Tienen derecho a saberlo. Exactamente, como tienen derecho a saberlo. ¿Y por qué se detiene, por favor, Fabiola? Bueno, yo el único motivo que veo, porque yo he insistido muchísimo en la Comisión de Defensa al Consumidor que esto salga, es que hay detrás gente que no entiende, grandes lobbies, ¿verdad?, que viven de estos transgénicos o que prefieren pues la ganancia a guardar pues todo lo que... Pero cuando tú dices hay detrás, yo entiendo, vamos a ver, si en una comisión hay una ley, un reglamento que va a pasar luego al pleno para que se apruebe, ¿no?, y demás, ¿por qué se detiene? O sea, ¿no hay congresista de todas las bancadas que tengan la misma lógica de la que hablamos nosotros? Bueno, claro que no, porque escuchan a quienes están a favor de los productos transgénicos, y esto pues es una polémica que incluso en algún medio importante en el país en algún momento hubo, yo misma participé, y hay gente que está convencida que los transgénicos son lo mejor, pero su única, digamos, aspecto positivo es que el transgénico sí ha demostrado que es resistente contra algunas plagas, algunas, porque más bien frente a otras plagas se vuelve mucho más rebelde, y que digamos los volúmenes de producción son mayores, pero frente a eso no dicen, ¿verdad?, los aspectos negativos, que es la resistencia a mayores plagas, las alergias, el ir contra la biodiversidad, que es un valor nuestro, y cuántas cosas que aún falta por investigar. Y el que nos falta, que es el de las patentes, o sea, o cuando alguien compra una patente transgénica, ya se esclaviza, que es la verdad, con esa fábrica o con esa empresa, entonces tiene que ir cada año renovando ese stock y no puede libremente elegir en otro mercado, ¿no es así? Claro, ese es la madre del cordero, pues, ¿no? Porque claro, el TLC nos lleva a comprometernos en este tema de las patentes, pero eso pues hay que decirlo, digamos, con toda claridad, ese es un nuevo colonialismo. Bueno, hay que protegerse ante eso, claro que sí, y ante la ley, y la ley de moratoria, que creo que está también llevada a cabo por la congresista Keiko Fujimori, moratoria de entrada de transgénicos durante 3 años por lo menos, ¿no? Así para es. Estudiar e investigar cuáles son los efectos en caso de que se cultiven en el Perú, que no está permitido, pero que estuvo aquí una profesora de biología muy reputada de la Universidad de la Molina, Antonieta Gutiérrez, y nos explicó que ya hay pruebas fehacientes de que hay maíz transgénico cultivado en el Perú. Bueno, lo cual es un peligro. Es un peligro y es una pena, porque sabemos que a través de la maleza esto, digamos, se propaga a otros cultivos. Claro, a los insectos. ¿Verdad? Y a los insectos. Sí. Muy bien, 411-93-13, 411-93-14, todavía tenemos tiempo de que hagan preguntas a la congresista o cualquier denuncia o comentario que tengan a la Casa Verde. Un tema antes de pasar ya a la pausa dentro de poquito, que es importantísimo y que tú llevas ya hace tiempo como congresista de Piura, ¿no? El tema del agua. El tema del agua ya hemos comentado mil veces de que es un problema para la humanidad, para el Perú, cambio climático, etcétera, pero en el norte, en esa región, creo que incluso es muchísimo más acuciante que en así otras, es, ¿no? Así es. Así que cuéntanos un poquito por encima qué pasa por ahí. Bueno, tú sabes que la zona de la costa norte es una zona desértica, y al ser una zona desértica hay que luchar contra la desertificación, pero se han hecho grandes proyectos de represas, etcétera, pero la verdad es que en el fondo el gran problema es que el agua está mal usada, sobre todo para lo que es el uso doméstico, mal usada para el uso agrícola, y muchas veces se prefiere simplemente el uso industrial por encima de todo. Ya. Pero aún el uso industrial en estos momentos está sufriendo en la zona norte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el eje que se llama el eje de Paita Talara, que lleva agua a toda esa zona, que además es muy rica, estamos hablando... No, en agricultura y luego en producción. Estamos hablando de una zona petrolera, de una zona pesquera, ¿verdad?, que tiene que comprar agua a través de cisternas y de poblaciones que tiene una hora de agua al día. Muchas y otra días. Cosa, lógicamente, es la grave contaminación del agua que en estos momentos se está sufriendo. Vamos a seguir hablando, pero vamos a dar pie a una llamada que está esperando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué yo tal? Estoy llamando de la ciudad del Cusco. ¡Qué bueno! ¿Cuál es su nombre? Tengo una muy grave preocupación con relación a las aguas hervidas que viene llevando el río Vilcanota a todo el río desde la ciudad del Cusco por la vía esta del río Guatanay. Ya. Al río Vilcanota hasta Machu Picchu. Y lo más grave es que con estas aguas se están regando todos los campiños de Cusco. Y existe una planta de tratamiento de aguas hervidas que hace 10 años no funciona. Imagínate. Eso es ilógico que habiendo autoridades como la señora congresista no puedan levantar la voz y dar una solución, señor. ¿Cuál es su nombre, por favor? Triste esta situación, porque sí. ¿Aló? Tanto el santuario Machu Picchu como a las personas. Muy bien, ¿cuánto hace que vive usted aquí en el Perú? Señor. ¿Cuánto hace que vive usted acá en el Perú? ¿Cuánto tiempo lleva acá? 25 años en el Valle Sagrado. Y ha visto que la situación cada vez va peor, como nos está diciendo, ¿verdad? Es una pena, señor, que se estén contaminando todas las aguas. Están haciendo un atentado al santuario de Machu Picchu. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Aló. Aló, ¿cuál es su nombre? Todas las minas de la ciudad del Cusco. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, esto es una voz más que, ¿no, Fabiola? Desde cualquier lugar del Perú lo dice. Además, alguien por su acento, evidentemente extranjero, pero que 25 años en el Perú, luego enamorado del país. Así es. Y que está triste de ver cómo no se está haciendo algo que es básico, ¿no? Sí. Bueno, yo he estado hace relativamente poco en el Cusco, porque como autora de la ley del artesano y la actividad artesanal hemos ido allá a hacer una actividad justamente para informar sobre esta ley, para implementarla, y lo que dice el señor es absolutamente cierto. De verdad que es una tristeza y yo diría un escándalo que nuestra ciudad más importante en lo que es como exponente arqueológico, cultural, donde está Machu Picchu, ¿verdad?, esté en esta situación. Entonces, a veces desde el gobierno mucho nos preocupamos por convertir a Machu Picchu como una de las maravillas modernas, y eso está bien, pero junto con eso tiene que haber pues toda una preocupación en el cuidado, en este caso pues de la contaminación del río Vilcanota, ¿no? Claro que sí, que además es algo que hemos visto desde este programa varias veces, pues nos han llamado y lo hemos investigado. Una pequeña pausa para las noticias de CPN y enseguida volvemos más con Fabiola Morales para cerrar algunos otros temas importantes e interesantes que ella nos ofrece. Última hora. Actualizamos la noticia en la nueva CPN Radio. No. Tampoco lo reconoció. Aquí estamos de nuevo con la Casa Verde, con Fabiola Morales y ya también con nuestra invitada, segunda invitada, Silvia Sánchez, con la cual vamos a hablar más tarde del tema de la extinción de las especies a nivel de toda la Tierra, planetario, y cómo no aquí en el Perú, porque es mucho más importante de lo que pensamos y cómo está yendo esta velocidad acelerada. Pero sigamos con la congresista Fabiola Morales, a quien se incorpora ahora al programa. Sabe que pueden llamar al 411-9313, 411-9314, y ella está porque es una de las congresistas con mucha experiencia y que siempre ha tratado el tema ambiental como un eje, ¿no?, de su trayectoria. ¿No es así, Fabiola? Sí, siempre, y como te digo, ¿no?, aunque he estado en otras comisiones, siempre hay un enfoque ambiental, ¿no? Uh-huh. Del punto de vista de la Comisión de Agricultura, puedes trabajar el tema del agua, el tema de la lucha contra la desertificación. Desde el punto de vista de energías, pues las energías limpias, las energías renovables, y sobre todo el cuidado que tiene que tener la producción con el tema ambiental, ¿no? Exacto. Entonces, para eso existen pues los PAMA, los EIAS, que son programas concretos para el cuidado del ambiente y la ecología. Y luego estamos un poquito con el tema del agua, ¿no? Uh-huh. Y la escasez del agua en el norte, como decía, para la agricultura, pero también sobre todo para el uso humano. Y decíamos también, y en esto coincidimos absolutamente con el señor que llamó del Cusco, que estamos teniendo una contaminación en el agua tremenda, ¿no? Uh-huh. Es decir, los ríos, que son la fuente del agua para el consumo humano, no están siendo respetados por la minería, por el petróleo y por nosotros mismos, por las propias ciudades que tiran sus desperdicios, ¿verdad?, a los ríos, al mar mismo, ¿no? Y que, bueno, todo esto produce una tremenda contaminación. Pero lo que sucede, por ejemplo, concretamente precisamente en Piura, es que la empresa de agua, que es la EPS Grau, es una empresa que no da hasta este momento solución al problema del agua. No hace una gestión adecuada. No hace una gestión adecuada con un elemento que es un elemento, pues, de servicio, digamos, de primer orden, claro, vital, ¿verdad? Más importante. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, en Piura y con que unos vecinos me muestran botellas de agua, que son las que ellos beben todos los días, absolutamente contaminadas, pero ya con óxido color negro, que devienen de unos pozos, ya, que son pozos que nunca se limpian, y no solamente el pozo, sino las cañerías. Entonces, ¿cómo puede suceder esto en pleno siglo XXI, en una, digamos, en una región que es rica, en, por donde la mires, en agricultura, en pesca, en petróleo, ¿no? Y bueno, yo he estado con el ministro de Vivienda hace poco, el ministro no estaba informado, el director de saneamiento no estaba informado, que además es el presidente de la EPS Grau de Piura, y el gerente de Piura pues tampoco le había informado. Y mientras tanto la gente bebiendo agua absolutamente contaminada y gastando más porque tenía que comprar agua de cisterna para poder beber, ¿no? Una alarma total. Hay dos llamadas, Fabiola, ¿nos permites para ver qué quieren los oyentes? Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por esperar, ¿eh? Sí, no hay problema. Mi nombre es Ana María García, soy oyente del programa, quiero felicitarlos. Gracias. Pero también hacer un llamado a CPN para que en el intermedio, cuando pone la propaganda, precisamente en el programa tuyo, Alberto, sí, se abstenga de poner esas propagandas que nos están llenando en la cabeza permanentemente a favor de las mineras, que antes no teníamos trabajo, que ahora tenemos. Entonces, eso, por favor, que se abstengan durante el programa tuyo. Esa era mi recomendación. Oye, Ana María, muchas gracias por tu recomendación. Como oyente asiduo del programa, pues será bienvenida a tu opinión, como tiene que ser, porque para eso se hace CPN Radio, te escuchamos, te servimos. Así que gracias por tu tema y por escucharnos. Segunda llamada, que está ahí. Hola, buenas tardes. Tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto de comunicarme de nuevo con ustedes. Ya. Bueno, yo hace un rato escuché a un señor que llamó del Cusco. Ajá. Y es cierto, le digo, yo soy de un pueblo que se llama San Salvador y justo el río Vilcanota pasa por ahí. Ya. Y cuando yo era pequeña se podía pescar truchas todas y se podía comer. Ahora hace poco que fui, da mucha pena, le voy a decir, que no, claro, hay que nada, sí, toda contaminada. Claro que sí. Y como dice el señor de río Guatanay, todo ese desperdicio pasa por ahí. Es una pena, le voy a decir. ¿Y ahora estás viviendo en Lima ahora o no? Yo vivo acá en Lima. ¿En dónde vives? ¿Cuál es tu nombre? María. María, ya. Yo vivo acá en Lima, pero yo hace meses fui al Cusco, justo a mi tierra. Al pueblo de San Salvador, ¿no? Sí, San Salvador, le digo, pero es una pena que ya no se puede entrar ni siquiera al río. Ya. Porque demasiado contaminación. No sé si se puede hacer algo, ya que el señor ha tocado el tema. Ajá. La señora congresista que está ahí. Me gustaría que hagan algo por ese lugar. Perfecto, muchísimas gracias por llamar, María, y comparto tu pena, porque yo también la tengo de verdad cuando viajo por el Perú, ¿no? Y veo que es por un tema de desidia, de gestión, de mala información y de no meterle mano a los asuntos. Bueno, aunque seas congresista por Piura, ¿no? Que es donde sales, te está chamba, te está cayendo, sí, Fabiola. Sí, sí. Bueno, pero aquí hay que decir las cosas claras, es decir, aquí el primer responsable es el gobierno local. Sí. El gobierno local es los municipios, la hablamos, municipalidad, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Entonces la municipalidad de Cusco, la municipalidad de cada uno de los distritos, son los primeros que tienen que velar por la salubridad y sobre todo porque no haya contaminación en el agua del Vilcanota. Uh-huh. Luego el gobierno regional del Cusco, porque el Perú está descentralizado y al estar descentralizado, bueno, también habrá algunos congresistas del Cusco, pero sobre todo el poder ejecutivo del Cusco, que es el gobierno regional, y el gobierno local tendría que dar una respuesta. Y yo también invitaría a nuestro gran amigo el ministro Brack a darse una vuelta por el Cusco, porque habría que ver cuáles son las causas de esta contaminación. Uh-huh. Si son causas municipales, en el sentido de que allí se echan pues desperdicios humanos o lo que fuera, o si son otro tipo de causas. Pero sí, efectivamente, tiene que haber muchísima más acción sobre lo que es la contaminación, claro, de este río, que para el Perú, no solo para el Cusco, es prácticamente mitológico. La primera prevención acción para que la gente cambie sus costumbres de echar basura, y segundo, también poner en funcionamiento, como decía el señor, una planta de tratamiento de aguas, por lo menos para un lugar tan importante como el Cusco. Bueno, Fabiola, no sé si el tiempo encima ya, está acabando el tiempo, estoy aquí también con Silvia, con lo cual tengo que ver unos temas que me parecen vitales. Tenemos un minuto o dos para despedir, hay temas en el tintero, ¿verdad? Y yo te invito en otra ocasión, si te parece, más adelante, pasado agosto o septiembre, para que podamos reiniciar las conversaciones y nos cuentes realmente cómo van algunas cosas pendientes, ¿no? Sí, Alberto, yo con muchísimo gusto. Te estaba comentando al inicio que en el mes de agosto, 21-22 de agosto, va a sesionar acá el Parlamento Latinoamericano, de la que yo soy vicepresidenta. Vienen parlamentarios de toda América Latina, y justamente una de las comisiones que va a sesionar, y yo te invito, invito a la doctora también, es la Comisión de Ambiente y de Turismo del Congreso Latinoamericano. Producto de eso es el libro que te acabo de entregar, que justamente en el año pasado lo que se trató aquí en el Parlamento Latinoamericano fue sobre justicia ambiental, porque creo que ese tema del acceso a la justicia ambiental es un tema también que debe ser conocido y tratado. Y finalmente, desearte felices fiestas patrias y que tu casa sea cada día más verde y que cuides cada vez más el planeta. Felicidades para ti, la familia, y para los radioyentes de CPN Radio. Muchísimas gracias, y tengo en mis manos, como bien dice Fabiola, el libro de Hacia la Justicia Ambiental, con algunos artículos, ¿no?, de destacados ambientalistas, que se puede obtener en el Congreso, o cómo en el Congreso se puede ver, ¿no? Que me parece muy interesante. Muchas gracias, Fabiola. Vamos a hacer ya un corte breve para un comercial, y enseguida estamos ya con la doctora Silvia Sánchez, bióloga.